Cortito. Nos encontramos con Nati, integrante de Mujeres Organizadas de Santa Rosa. Hoy estamos en la puerta del Hospital Regional de Santa Rosa. Contanos un poquito primero. Bienvenida, Nati. Buen día. Buen día, gracias. Contanos un poquito de qué se trata la jornada del día de hoy acá en la puerta del hospital. Bueno, como 25 de noviembre estamos haciéndonos parte de la jornada, digamos, internacional, ¿no? El día, digamos, de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces decidimos venir al hospital y hacer difusión de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, porque, bueno, tuvimos hace un poco tiempo en el hospital situaciones donde se ha negado, digamos, derechos de las mujeres, como la interrupción legal del embarazo y también la anticoncepción de emergencia. Entonces, por distintas voces te vas enterando que a veces, bueno, sucede por desinformación o sucede porque el hospital es grande y no todas las personas están informadas, el personal, ¿no?, que tiene que atender no están informados o no siguen los protocolos o te derivan, pero no hay, digamos, acompañamiento, sobre todo cuando vienen adolescentes. Entonces, si bien no es que sea, digamos, la situación habitual, pero siempre está la excepción y eso es a lo que estamos prestando atención, que no sucedan esas cosas. Entonces, estamos presentando una carta al director del hospital para que se garanticen los derechos y, a su vez, estamos como parte de la red, digamos, también distribuyendo información a todas las personas que se acercan a atenderse aquí cotidianamente. Bueno, muchísimas gracias, Nati, por tu tiempo y por tu trabajo y nos estaremos encontrando en próximos eventos. Bueno, gracias. Nos vemos pronto.